metro 60 de coraje. Eres de esa gente que endulza el viaje. No hay una tormenta que te atrape. Eres indestructible, llevas buen blindaje. Y si alguna vez ya no puedes ver más allá del humo que causa las dudas, tú dame tiempo y ven, te daré el 100% sin saber siquiera si estaré. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Salto al Vacío, como siempre, desde Agora Sol Radio. Hoy nos vamos a ir directos hasta el sur de Madrid, concretamente a Valdemoro, para charlar con alguien que lleva la música, pues, la música en las venas desde prácticamente los 10 años. Empezó con una guitarra, pasó a producir en su cuarto con un portátil de instituto y hoy es un artistazo completo que está a punto de lanzar su proyecto más profesional. Vamos a dar la bienvenida a Edgar Rey y a su acompañante, que es nada más y nada menos que el productor del disco, Paco. Bienvenidos, chicos. Muchísimas gracias por tenerme. Muchas gracias, Rafa. Es un placer estar aquí, de verdad. El lujo es mío y sobre todo para los oyentes de esta emisora y de este programa, que nos gusta mucho el rock y nos gusta también la gente que sabe hacer canciones y que consigue llegar a la gente, que eso no es nada fácil. No, la verdad que no. Y me alegra de verdad personalmente haberlo conseguido, que también nos ha costado bastante llegar hasta aquí. De eso yo creo que tenemos que hablar, ¿no, Paco? Vamos a hablar los... Creo que sería lo suyo contar un poquito el proceso. Sí, porque ha sido largo, ¿no? Sí, está siendo largo. Sí, cuando hablamos de venir al programa, como que me pareció súper coherente traer a alguien que se está comiendo más horas del disco que yo creo. Y nada, de lo que nace un poco de mi cabeza, luego Paco lo viste todo, porque hay veces que le entrego una miseria y luego él hace todo. Entonces, lo que te digo, que es, me parece como muy honesto que viniese la otra mitad de esto. La importancia del productor. Hace muy poco, se lo he contado a él, hemos hecho un programa especialmente hablando de los productores, porque son los que están siempre a la sombra y muchas veces son los artífices de cosas realmente impresionantes con un disco. Es una figura apasionante en el mundo de la música. El ser capaz de convertir un concepto en un producto terminado, en algo que funciona. El darle identidad a esos sonidos que te hacen recordar una canción. Y me parece una figura muy guay a la que poco a poco estoy luchando por acercarme. Pero tú sigues tocando, ¿no? Igual. Yo sigo tocando. Yo, de hecho, cuando se me pregunta, yo soy guitarrista. Yo, antes de cualquier otra cosa, y por respeto a los productores de verdad, yo soy guitarrista. Pero disfruto mucho el proceso de hacer arreglos, de llevar a algo una letra y unos acordes escritos en un papel, darle una es una forma final. Uh-huh. ¿Y cómo surge este binomio destructivo? Porque yo creo que esto va a ser la hostia. No hay otra palabra para definirlo que no sea destructivo. Sobre todo para mi vida familiar. Hay que decir las cosas. Sí, hay que decir las cosas. La verdad es curioso cómo llegamos a conocernos. O sea, es que casi nos conocimos tocando. Paco vino a hacer una susti del antiguo guitarrista cuando formamos banda. Y bueno, y se quedó. Paco terminó quedándose. Y poquito a poco yo hice un ejercicio de ceder cosas que me quedaban grandes en el proyecto. Hubo un ten con ten. No, hombre, claro. Hubo que sentarse con un café a decir, a ver. Hubo una fase de psicología en la que Paco se sentó y me dijo, ¿no crees que esto...? Y por supuesto, lo que digo, es algo que me superaba totalmente. Porque yo no tengo el conocimiento musical, por ejemplo, que tiene Paco, ni las horas de vuelo tampoco. Uh-huh. Y bueno, creo que el hecho de cederle esa parte ha hecho que, por ejemplo, el disco que vamos a hacer ahora suene el doble de tocho que podía sonar con lo que yo tenía. Y bueno, ya el resto te lo puede contar él desde su parte. De hecho, lo primero, a mí me gusta muchísimo el country, el blues, el rock. Yo, por defecto, lo que hago es rock. Mi forma de pensar la música, mi forma de hacer cosas, mi forma de verlo todo es un Les Paul con distorsión y acordes a mucho volumen. Y a raíz de aquello, acabé topándome con el slide. El slide es está muy relacionado con el country y con el blues. Yo no me atrevo a decir que soy un guitarrista de blues porque no lo soy. Pero sí que he investigado mucho aquello. De hecho, el primer contacto de estudio que tuve con Edgar fue grabar un solo en una canción, que es la que está sonando ahora mismo. Sí. Donde había que hacer un solo de slide. Y aquello nos juntó y nos hizo ver que funcionábamos bien juntos. Que era cómodo, era una situación cómoda. Que había química. Que había muchísima química. Lo pasábamos bien. Era sorprendentemente divertido currar juntos. Aunque fuera desesperante, no por dejar en particular, sino porque hacer música es desesperante. Bueno, yo tampoco pongo de mi parte a veces, yo creo que también. Claro, yo lucho contra el metrónomo, contra Edgar, claro, contra mi capacidad para gestionar la frustración. Es todo un... A ver, realmente es muy divertido, lo pasamos muy bien. Hay que comentar, o sea, Paco es... primero fue guitarrista de la banda, luego pasó a ser guitarrista y productor. Próximamente será guitarrista, productor y director artístico de los conciertos. Madre mía. Y pretendo que sea también el conductor de la furgoneta. Por si, aunque creo que Isma se va a llevar. Claro, es que todo esto lo estamos diciendo ahora porque somos los únicos que estamos aquí y lo estamos contando desde la perspectiva de que somos nosotros, pero no es cierto. Sí, bueno, que hay más gente, claro. Hay mucha más gente sin la que esto no funciona. Está implicada, si sí. No, difícilmente. Tenemos al bajo a Ismael López, que es un bajista increíble. Es un capo. Y además, un apasionado de cualquier cosa que tenga volante. Si se puede conducir, a Ismael le gusta. Pues mira. Es apasionante. Luego está Alex Roda, que es quien graba las baterías. Una maravilla. Luego está Flo. ¿Qué me vas a decir de Flo? ¿Qué voy a contar de Flo aquí en en esta reunión? En esta casa. Esto es una asociación de fans de Flo. Es Flo, y nos han puesto unos micros aquí delante. Yo creo que ese hombre es... Bueno, lo hemos hablado hace un momento, Edgar y yo. Va a ser lo que quiera ser. Sí. Flo es quien hace que sonemos bien. Ahí nuestros caquitos. Sí, sí. Va a ser lo que quiera ser y además fácil. O sea, con talento natural. Flo. Porque es un buen equipo, tenéis un buen equipo. Creo que es algo que hemos conseguido. O sea, estoy súper orgulloso. No solo del sonido que vamos a tener enlatado, digamos, sino del equipo que hemos hecho como para directo. O sea, es algo que todavía nos tenemos que sentar. De hecho, justo esta mañana, por llamada, hemos dicho, hay que sentarse a hablar de los directos. Pero ya, o sea, yo creo que es apuesta segura por un buen directo. Que, por cierto, ya hay un directo en perspectiva, ¿no? Hay un directo en perspectiva. Yo creo que sería buen momento para contarlo, porque los oyentes seguro que... Ah, pero ¿tenemos bolo? Tenemos bolito. ¡Hostia! No. 25 de julio tocamos aquí en Madrid, en el barrio de Chamberí, vamos. Hostia. En la sala Dime que me quieres. Dime que me quieres. A la que estás totalmente invitado al concierto, por cierto. No, es que voy a ir. Aunque tuviera que pagar mi entrada, que lo voy a hacer. Preséntate porque la si no, estos eventos no molan. Hay que pagar las entradas, porque si no, no se repiten. Que cada vez cuesta más hacer un concierto en una sala. Estamos en tiempos chungos, yo creo. Hay mucho grupo, que eso creo que es guay. Pero el sistema, yo creo que llevan las salas ahora es otro, es distinto. Y si tengo garantizado una pasta, tocas. Y si no la tengo, tocas, pero gratis. Eso es. Yo creo que yo no he llegado a conocer tampoco el momento. Pues en otros tiempos, las salas era distinto. No digo que sea mejor ni peor, simplemente no, distinto. Que es más complicado para artistas muy pequeños, ¿eh? Entiendo que cuando eres un poquito más grande, enseguida empieza a funcionar. Sí, pero en este tipo de salas que tú me dices, no tocas cuando eres grande. Cuando eres grande tocas en otros sitios, ¿no? Eso es, también es verdad que mi cabeza siempre tiene la perspectiva como en... O sea, proyecto hacia algo que es más grande que... Hombre, que lógicamente. No por el hecho de tener mucha audiencia, sino porque sin ser nadie... pretendo llevar cuatro músicos, un técnico, casi luces, secuencias, no sé cuánto, que es algo que me pasa por detrás solamente se puede de alguna forma apoyar con amor, o sea, quiero decir, con amor a lo que hacemos, porque si no, o sea, económicamente no se puede respaldar de ninguna forma. Pero tampoco hay otra opción. No, claro, por supuesto. Hay que hacer las cosas bien o no hacerlas. Eso es. Las medias tintas son una cosa terrible que aquí no... Si te embarcas, hay que tirar para adelante y que sea lo que sea. Y las cosas es la única manera. Contarnos más del proyecto, cómo ha sido lo laborioso y cómo ha sido el día a día. ¿Tú los temas ya los tenías? ¿Los has ido componiendo también? Yo los temas, algunos los tenía ya, han sido casi rescatados. De hecho, habrá... reediciones de algún tema por ahí que pienso que se le podía dar otro punto. Vamos, que yo no le he dado otro punto Paco. Hemos dado otro punto. Y luego sí, son canciones que no las he escrito, o sea, no van a ir cronológicamente, desde luego, porque de hecho el single que ha salido es la última que hicimos prácticamente. Pero sí, es un disco muy humilde de 7 temas, casi nos vamos a LP en vez de EP. Un larga duración. Eso es, casi, rozándolo. Y bueno, la verdad es que estoy súper orgulloso. Creo que queríamos dejar un... Pretendíamos, y si no es así, Paco, rectifícame. Intentamos ser más orgánicos de lo que estábamos siendo ya. O sea, con un sonido más orgánico de lo que estábamos siendo. Creo que he conseguido, que es algo que le pregunto todo el tiempo. Ya pregunto, esto es rock, ¿no? Porque de alguna forma... Queríamos salirnos un poquito de lo que es el pop más convencional y empezar a sonar un poquito más guitarreros. Eso se soluciona con guitarras, ¿no? Enchufadas. Y Paco en eso no tiene problema, creo. Como tantas otras cosas en esta vida que se solucionarían con más rock. Sí, guitarras a más volumen. Completamente de acuerdo contigo, en eso estoy completamente de acuerdo. Además, el rock, se lo he explicado también a Edgar antes, hemos hablado también, es mucho más amplio. Es mucho sí. Amplio, ahí cabe todo. Es una cosa tan enorme y tan maravillosa. Claro. Caben cantautores, caben... O sea, yo vengo de una generación en la que te ibas a ver un concierto de Yes y salías y te ibas a ver a Serrat. Y era completamente legítimo. Nadie se mosqueaba por eso. Tenía todo el sentido del mundo. Es que lo tiene. La música es menos estupenda que otras cosas que nosotros hacemos. Que, sí. La música sí que es música. Claro lo que es. Pues hemos empezado con equipo de rescate, que yo la verdad es que después de haber escuchado La Cuenta, de haber escuchado Roto, de haber escuchado tantos temazos que tienes, pues me llamó mucho la atención. Se veía un trabajo interesante y yo creo que ha quedado muy bien. Yo siempre hablo no como un locutor de radio, sino como una persona que consume música a diario. Qué bueno. Y a mí me parece genial. Creo que si todo va en la misma dinámica, va a ser un buen proyecto. Yo, equipo de rescate, quizá era, o a mí me parece, que es la que más pegadiza puede ser, igual. Por eso yo creo que funcionaba muy bien como single. Pero bueno, va a ir un poco en la línea. Sí es verdad que tenemos ritmos muy distintos. De hecho, tenemos todo tipo de ritmos. Ha sido un proceso de experimentación muy divertido de hacer. Y además creo que bastante enriquecedor. Porque nos ha forzado a buscar sonidos distintos en función de una sensación, en función de tantas cosas. Por poner un ejemplo, se puede decir... Tú puedes decir lo que tú quieras ya. Esto que está sonando ahora, sí, es una canción que se pensó originalmente como una... Muy bien ha estado eso. Se pensó originalmente como una canción íntima, pequeña, piano. Sí, sí, sí, sí. Intimista. Es una cosa bonita, recogida. Ahora ya no es así. La versión que escucharéis en su momento nace de que nos gustan mucho los Beatles. Hostias, tío. Muy fuerte esto que me estás diciendo, ¿eh? Y además tengo, quiero decir, influencia de... Uh-huh. No, no me refiero a... Esta canción suena a los Beatles, no. Pero hay influencia de los Beatles. Me gusta que las cosas no sean pretenciosas, en el sentido de que no soy capaz, desde mi punto de vista de productor, de hacer cuerdas, arreglos de cuerda, que suenen todo lo realista que me gustaría. Hay gente que dedica sus vidas a eso, tengo amigos que hacen eso y son maravillosos, pero yo no. Entonces, si quiero que algo suene a cuerda, puesto que no voy a hacer cuerdas que sean creíbles, utilizo melotrones. Madre mía. Utilizo sintetizadores que suenen a algo similar. O sea, voy de cara con el hecho de que lo que estás escuchando en el disco no es gente tocando instrumentos de cuerda. Sí, o sea, creo que es una decisión como muy inteligente. Muy acertada, sí. Porque el plan es que suene de verdad. Claro. Y un melotrón es una cosa. Es una cosa concreta. Y los plugins de melotrón suenan muy bien. Los instrumentos virtuales suenan muy bien. Entonces es la forma como de bypassear esos problemas logísticos. Cuando tengamos muchísimo dinero y podamos ir a un estudio, probablemente grabaremos el melotrón en el estudio, sí, en vez, sí, de grabar, sí, cuerdas. Claro. Ese, por ejemplo, pero ¿y eso en directo cómo lo vamos a solventar? Eso no se va a ¿con los sintetizadores? No se va a solventar probablemente. Ahí tenemos, Paco y yo, tenemos una medio pelea interna, estamos tirando una cuerda. De aquí saldrá el divorcio. Claro, pero, o sea, perdóname por meter el dedo de aquí, ahí, pero... De aquí, o sea, terapia de pareja. Acabas de cargarte prácticamente ya. No, no. Sí, lo sabía. No, es mi trabajo, compréndelo. Tenemos una pelea interna porque yo soy pro secuencias en directo. Ah, guay. Paco no lo es tanto. Y, claro. Y tenemos que hacer ahí una... Pues eso, tenemos que negociar porque yo creo... Yo creo que en algún momento alguna secuencia meteremos. Quizá no sea tanto como yo quiera. Claro, pero... Ni tampoco como yo quiera. Ni tampoco será tanto como él quiere. No, pero al fin y al cabo, quiero decir, es que ahora hay una movida con eso, porque es que es como que parece que el grupo ya no toca en directo. Sí. Es una secuencia, señores, que eso lo hacían los grupos de rock sinfónico y progresivo en los 60 y los 70. Y que tampoco es nada tan horrible, ¿no? No, y suena maravilloso. Si hace que el directo sea mejor... Hay que encontrar el punto ahí en el que sigamos siendo de verdad... porque es lo que, la pretensión de este disco es sonar orgánico. Hombre, claro. Entonces sería como poco honesto con lo que decimos meter 25 instrumentos por secuencia y que suenen dos cajas y dos guitarras. Pero creo que rellenaría mucho, que esto es algo que a Paco le sobra totalmente, pues eso, rellenar parte de esto, pues por ejemplo, el melotrón. En mi caso creo que se podría meter por secuencia. Seguramente Paco dirá, yo lo puedo hacer con la guitarra. Eso también es también me parece un ejercicio interesantísimo a la hora de plasmar en directo una canción grabada en estudio. Tenemos un bajo, hablando de instrumentos con capacidad de tono, porque la batería es lo que es. Está donde está. Pero con los instrumentos que pueden hacer tonos, es interesantísimo aplicar en la medida de lo posible y sonando orgánico y sonando a algo que un guitarrista pensaría, cómo aplico todos esos arreglos, todas esas melodías, porque especialmente en Equipo de Rescate el plan era que se escuchara una melodía constante, ya fuera su voz, sea una guitarra mía haciendo algo, hay un piano haciendo melodías descendentes durante toda la segunda estrofa, hay guitarras acompañando a esa melodía, armonizando eso. De hecho, ahora cuando toquemos, lo que se va a ver es esa melodía constante. Yo no estoy tocando acordes, porque eso ya lo hace Edgar. Y creo que es una forma interesante de plantear esto. O sea, plasmar en directo con lo que hay, que tengo que aprender a cantar y dejar de desafinar. La vida es dura, lo hago, no pasa nada. Si es necesario. Si es necesario, yo prometo estudiarme las canciones. Que conste que se está ofreciendo como corista, ¿eh? No digo nada, sí, que luego decimos de explotación laboral. Dua Lipa, puedo ir a tocar contigo. Si me estás escuchando, es el momento. pero, claro, yo... mi contexto musical soñado es una banda de rock de los 70, tipo Fleetwood Mac. Madre mía. Donde todo suena porque todo está ahí. Me duele, ¿eh? Me estás dando bien. Donde todo suena porque está ahí. Y la única diferencia es que los dos cantantes, o que el cantante y el guitarrista, no se odian profundísimamente. Claro. De momento. Sí, bueno, es cuestión de ponerlo. Bueno, yo estoy deseando escucharos. ¿Os parece que ponemos un tema, el single anterior, el de la cuenta, te parece? Venga. Lo ponemos mientras os preparáis. Venga. Y a la vuelta de la cuenta nos liamos con el primer tema directo, ¿vale? Vamos a ello. Venga, vamos a ver. Y ese tipo me mira mal y mis ganas de volverme a la cama. Ya se ha dormido la ciudad y el metro acaba de cerrar y la sensación que aquí no pinto nada. Mándame la ubicación que ya voy yo. Ay, pero qué bien besa. Mi copa sigue la mesa. No creo que la termine, mejor pide la cuenta. Ay, pero qué bien besa. Hablemos de rarezas. ¿Qué hacemos este fin de algo que me sorprende? Cerramos el último bar de Malasaña, Fuencarral, pero tus piernas quieren más. Quizás debería abortar, salvarme de este plan fatal, pero tú insistes en bailar. Mándame la ubicación que ya voy yo. Ay, pero qué bien besas. Mi copa sigue la mesa. No creo que la termine, mejor pide la cuenta. Ay, pero qué bien besas. Mándame la ubicación que ya voy yo. Ay, pero qué bien besas. Mi copa sigue en la mesa. No creo que la termine, mejor pide la cuenta. Ay, pero qué bien besas. Hablemos de rarezas. ¿Qué hacemos este fin de algo que me sorprende? Sesenta de coraje, eres de esa gente que endulza el viaje. No hay una tormenta que te atrape, eres indestructible, llevas buen blindaje. Y si algún consigues ver más allá del humo que causan las dudas, tú dame tiempo y ven, te daré el 100% sin saber siquiera si estaré a la altura. Y sigo sin saber, no sé cómo. Eres la capitana de mi equipo de rescate. ¿Y cómo te pude encontrar? Contigo nada está tan mal. La cura de algo terminal, mi fuente de paz. Foto de aquel viaje, mi prueba irrefutable, mi séptimo arte. Has colonizado mi calendario y en cada día triste plantaste un árbol. Y si algún consigues ver más allá del humo que causan las dudas, tú dame tiempo y ven, te daré el 100% sin saber siquiera si estaré a la altura. Y sigo sin saber, no sé cómo. Eres la capitana de mi equipo de rescate. ¿Y cómo te pude encontrar? Contigo nada está tan mal. La cura de algo terminal, mi fuente de paz. Paco, la guitarra, señores. Yo ya estoy deseando ir a veros en directo, ¿eh? Esto me está empezando a gustar. ¿Qué dices? Que ¿queréis que contemos algo más de cuando lo de la grabación? O... Sí, ¿de la grabación del disco? Sí, sí. ¿Qué te gustaría contarnos? Que a lo mejor se nos ha quedado en el tintero o algo. Nada, o sea, no sé si tantos... O sea, en realidad hemos contado bastante, quiero decir. Hemos contado conceptos, más allá de eso no hemos contado mucho. No hemos contado el proceso, que tampoco es... Es un disco muy hecho en casa. Sí. Que me parece una cosa bonita. De que la música se haya democratizado de esa manera. Sí. Uh-huh. Todo lo bien que uno puede llegar a sonar en pijama. Uh-huh. ¿Dónde la habéis grabado? ¿En algún estudio? ¿En casa de alguien? ¿Cómo ha sido esto? Ha habido trozos. Uh-huh. O sea, el proceso de esto es un mensaje de WhatsApp de Edgar, uh-huh, con una demo. Uh-huh. Después de eso es cuando nos vemos. Entonces empezamos a hacer la demo con baterías MIDI, con todo, por tener una idea de la canción. Sí, sí, a mí sí. Me gusta que las demos suenen todo lo bien posible. Uh-huh. Porque una demo que suena bien es una demo que inspira mucho más a la hora de hacer el arreglo final. De hecho, hay varias guitarras en la versión final de Equipo de Rescate que son de la demo. Sí. Uh-huh. Luego todo lo... A partir de ahí empezamos a... Cuando la demo está hecha, empezamos por la batería. Entonces, en el local donde Alex, el batería, ensayaba con su banda, en 3 mañanas hicimos las 7 baterías de, uh-huh, del disco, probando cosas. Alex, haz por aquí. Alex, haz por allí. Alex mostró una obediencia infinitamente superior, sí, a lo que merezco. Sí. Uh-huh. Y las baterías suenan maravillosas. Están tocadas, además... Mola personalmente, pero mola mucho también su forma de tocar. Muy coherente con este rollo rockero que estamos buscando ahora. Uh-huh. Entonces, eso, cuando las baterías están hechas, y Alex ya puede olvidarse de nosotros un tiempo, entra Isma. Yo suelo hacer bajos para las demos. Las demos las hago enteras yo y luego ya delego en la gente que hace las cosas mejor que yo. Entonces, Isma hace los bajos, eso ya lo hacemos en mi casa. Yo las guitarras y teclado las hago en casa, con mis amplis y demás. Y luego Edgar graba voces en la suya. Uh-huh. Que me está costando. También he de decir que me está costando grabar voces. ¿Y eso? Yo tengo mi teoría. O sea, creo que la perfección igual me está pasando un poco por encima. No sé si la perfección o el hecho de... Que creo que es realmente lo que me pasa. Es el hecho de que se ha hecho más grande. Y antes creo que mi voz daba la talla en el disco, y ahora las guitarras de Paco, los bajos de Isma, las bateras de Alex, los arreglos, el tal, me exigen más. Y creo que tengo que pasar mi filtro mental, y a veces no lo paso. Entonces me pasa mucho que me puedo tirar una tarde grabando una canción, al día siguiente borrarla, y estoy en ese periodo de frustración... artística casi. Sí, bueno, de esta manera los músicos sois bastante, quiero decir, es muy difícil estar en vuestra cabeza, porque sí, lo que a nosotros nos llega muchas veces es qué guay, y tú dirás, qué guay, no te jodes, esto lo podía haber hecho mejor si hubiera tenido más tiempo, si hubiera tenido más pasta, si hubiera tenido más no sé qué, pero eso está bien, ¿no? En el fondo. Sí, sí, sí, y luego también el carácter del disco creo que es más rockero que todo lo que he estado haciendo hasta ahora. Quizá yo soy muy cómodo, o me siento muy cómodo cuando, pues, cantando baladas en formatos acústicos. Uh-huh. Y en el momento de darle caña, me tengo que hacer un ejercicio de adaptación, y conseguir que la toma buena esté bien afinado, se entienda lo que digo, a la vez esté bien de intención, que transmita. Son muchos factores y a mí a veces se me escapan, vamos. Es una cosa mía de la cabeza que no... Que Paco muchas veces... bueno, se puede tirar toda la tarde diciendo... Pero a ver, Edgar, pero vamos a ver, Edgar, y le... Yo he llegado a amenazar con irme de la banda. Sí. ¿Y ha funcionado? Sí, porque Equipo de Rescate ha salido. O este tema está, o el 31. O el 31 está, o dejo la banda. O sea, ya no puedo más. A mí, desde luego, el tema me parece rock, ¿eh? Quiero decir, no es un rock despiadado, pero es rock. Y tú estás bien, estás muy bien. Además, tú con tu voz, quiero decir, tienes un registro bastante... bastante potente, ¿no? Guay, sí. Y luego en directo, es decir, que me siento... O sea, luego en directo el cuerpo me pide rock. Eso, uh-huh. Esto, la evolución que estamos teniendo es porque a mí en algún momento el cuerpo me ha pedido... salir del pop y empezar a hacer rock. El concierto que hemos hablado hace un momento. Eso es. El teatro, que por cierto recomendamos que lo busquéis en YouTube, que está enterito. Eso es. Y eso es un concierto de rock. Es un concierto de rock. Plenamente. Y de hecho pasaba mucho, desde que te conozco, Paco, la mayoría de las canciones que hemos tocado en concierto eran rock y luego en lata eran más pop. Sí, sí. Y yo creo que ahora estamos teniendo la evolución que un poco mi cuerpo necesitaba. Que fue la conversación que tuvimos aquella vez cuando decidimos hacer el disco, que era llevárnoslo a lo que me estaba pidiendo de verdad el cuerpo, y dejarse de tonterías y meter la distorsión en la guitarra, darle bien al bombo, apretar la caja y pegar algún berridito al micro. Yo creo que eso va muy saludable, muy saludable. Pop duro, rock suave, diré que es esto. Sí, bueno, pop duro, rock suave, qué maravilla de concepto. Preparando la entrevista, que luego no ha sido tal, he visto muchas cosas que cuentas, que si la música es terapia, que si el rock pop está bien, no sé qué. Son conceptos que a los que estamos en la radio nos gusta mucho utilizarlos, porque parece ser que somos más listos que los que escuchan y no lo tienen claro lo que están escuchando, y lo de la radio nos gusta. Pero estoy de acuerdo contigo en lo de que es una terapia, pero también estoy de acuerdo en lo de los sonidos. Sí. Hay mucho rock suave que suena muy bien y está muy bien. Porque a mí me gusta mucho el rock, me gusta mucho la distorsión, pero una buena melodía, una buena melodía también te puede hacer pegar botes, ¿eh? Y tú tienes temas que son netamente... Yo a mí, el disco, pero todo... ¿Cómo se llamaba el disco? Pero todo va bien. Sí, pero todo va bien. Ahí son cuatro temas. ¿Tú cómo calificarías eso? ¿Como rock, como pop, como experimental? Es que Pero Todo Va Bien fue casi como un experimento. Esto pasó en pandemia. Justo en pandemia, encerrado. O sea, quiero decir, fue en el momento en el que ya estábamos en casa. En el 2020. Metidos, exacto. Confinamiento en el que yo tenía... iba a empezar, o había empezado... Iba a empezar a estudiar sonido al año siguiente. Por lo que no tenía conocimientos de sonido ninguno. Entonces tenía un portátil con el que estudiaba me acuerdo que era un 58, un micrófono de mano normal y corriente, y con eso grabé todo. Que fue en el momento, fue experimento en realidad, fue en el momento en el que yo me senté y dije, venga, vamos a hacer temas. Yo hasta entonces siempre había hecho canciones, voz, guitarra, muy cantautor. Y fue ahí cuando yo eso me lo planteé inconsciente, ¿eh? No soy tan inteligente como para planteármelo en el momento consciente, pero yo pinto un abanico ahí de texturas casi, en que son cuatro canciones, ¿verdad? Eran cuatro. Eran cuatro canciones muy diferentes una de la otra. Claro, por eso. Y creo que fue pues eso, como probar. Lo lancé y bueno... O sea, me alegra saber que lo que yo sentía y lo que a la gente le gustaba fue lo mismo, que yo creo que fue el tema roto. Fue el que más pegó, que ya enfocaba un poquito lo que vamos a hacer ahora es una evolución de esa línea, que es guitarreo. Y ahora tenemos la suerte, y tengo la suerte de haber conocido a gente como Paco, por ejemplo, que lleva esa musiquita, que es la que yo podía hacer, lo lleva a temas muchísimo más complejos, como por ejemplo son este Equipo de Rescate, bueno, Ahora Yo, cualquier tema así, que tiene otra complejidad, tiene muchísimas más capas, tiene otra elaboración. Y sí, bueno, no me arrepiento, aunque a veces me da un poco de vergüenza escuchar algunas canciones de ese EP. Pues no tienes que sentir ninguna cuando escuchas Roto, porque bueno, es un temazo. Yo creo que, o sea, a todo el mundo mirando hacia atrás siempre nos da un poquito de palo. Pues como nos vemos una foto joven y cosas lo hubieras así. Hecho mejor, ¿no? Lo hubiese hecho mejor, seguro. Pero bueno, no me arrepiento porque al final es la evolución y nos va a llevar a este sonido que, o sea, lo prometo, es la primera vez que yo hablo de un tema mío. Estoy orgullosísimo de la calidad musical. O sea, es un disco que yo recomendaría escuchar a cualquiera. En eso estamos aquí. Y eso me parece guay... concebir mi música de esa forma, ¿sabes? O sea, el hecho de poder hablar así de algo que he hecho yo y pasar la barrera de la crítica, autocrítica, me parece guay. No, además tú te mueves en los medios y vas a tener seguida respuesta de lo que ha salido. ¿Creo que va a salir cuándo? Que se me ha olvidado a mí ya. ¿El disco? Sí. El disco todavía no tiene fecha. No tiene. Se estima pero que se prevé. Sí, a mí me gustaría que saliese antes del 25 de julio. Por esto sería de agradecer. Sí, sí, por esto de que la lógica tenga que poder cantar los temas que han salido, que ya hayan salido. En el concierto que se va a celebrar, hemos dicho, el día 25 de julio en Chamberí, en el barrio de Chamberí. La sala Dime que me quieres. Dime que me quieres. Ahí ya tendremos oportunidad de escuchar el disco, sí, íntegramente, sí, sí. ¿O no? Sí, sí, sí, sí, 100%. Entero, ¿no? 100%. Guay, guay. Sí. Y la verdad que creo que va a ser una fiesta guay, porque además llevamos tiempo sin salir. Bueno, sin salir yo, tú estás todo el día encima del escenario. Bueno, pero sí, hay muchas ganas de... ¿Sí? ¿Tú tocas mucho o qué? Uf, Paco está todo el día. Yo toco... ¿Constantemente? Con gente en contextos distintos y variados. Sí, sí. Paco se dedica 100% a la música, ¿eh? Que esto es algo que es un privilegio. Se le ocurra demasiado. Uh-huh. Y bueno, o sea, sí. Que una banda necesita un guitarrista y ahí estás. Es así. Es el plan. Es el proceso, ¿no? Abierto a contrataciones. Escuchando. Luego nos dejas el teléfono y lo dejamos dicho. A todo que sí, como los cigarros siempre. Bueno, pues yo me vais a permitir. El único lujo que me voy a permitir ahora es Dale. Poner el tema de Roto. Porque Dale. Sé que no lo voy a escuchar en directo, o no lo sabemos todavía, ¿no? Si lo tocaráis el día del concierto. El 25 sí, lo tocaremos seguro. Sin duda ninguna. Sí, sí. Es un temazo. No podemos no tocarlo, creo. Venga, no escapamos de él. ¿Y así os preparáis para otro tema? ¿Os apetece? O... Venga, ¿sí? Vamos a ello. Me estáis dando la alegría de la tarde hoy. Cómo sois de fáciles. Para que veas. Si en este infierno no hay salida, si el despertar ya me jode el día, si el del espejo me hace daño y me hace daño ver que en el baúl de mis sueños rotos he hecho una brecha justo en el fondo, que haber creído que podía solo, que podía solo. Mucho detalle, cada uno lucha con su gigante. No quiero que te preocupes, madre, que hasta de lo más feo se sale. Ya vendrá un tiempo mejor. Y es que por dentro estoy roto y nadie lo sabe, que he perdido el foco y ahora estoy perdido. Pensando en un plan de huida, donde mis miedos pierdan la pista, hacia un lugar donde no haga frío, un rinconcito para estar contigo. Y no quiero darte muchos detalles, cada uno lucha con sus gigantes. No quiero que te preocupes, madre, que hasta de lo más feo se sale. Ya vendrá un tiempo mejor. Y es que por dentro estoy roto y nadie lo sabe, que he perdido el foco y ahora estoy peor que ayer, que no puedo ponerme los zapatos de calle y esperar a que todo me estalle, que no puedo cantar cuando me cortan los cables. Sabes pasado un tiempo ya y me ha dado por pensar que tú ya no volverás. Y el problema es que no era de verdad, que te fuiste de mi vida, que cambiamos con la edad. Esquina, no encuentro la paz. ¿Quién prendió con gasolina la amistad? ¿Ay, tú de qué vas? Dejando detrás. Promesas, ¿dónde están? Aquella cena en Navidad, te olvidaste de llamar. Y al doblar la esquina no encuentro la paz. ¿Quién prendió con gasolina la amistad? ¿De qué va? Dejándome atrás. Y al doblar la esquina no encuentro la paz. ¿Quién prendió con gasolina la amistad? ¿Ay, tú de qué vas? Dejándome atrás. Bueno, pues la verdad es que temazo, ¿eh? Temazo. He de decir que llevamos sin tocar este tema la leche, ¿eh? Esto ha sido casi medio improvisación, pero... Medio, dice. ¿Y qué teníamos que decir de Cataldo? Que se me ha olvidado ya. Bueno, hay que decir que todo el disco me lo va a mezclar una persona increíble, un profesional también increíble, un erudito de la música... me quedo sin adjetivos para hablar de esta persona. Me lo mezcla Cataldo Torelli, que es una persona que tú también conoces, que y aprecio. Es un tipo, no sé, es arrollador, es una, no sé, es increíble, es un gran amigo. El tipo es una fuente de información increíble, es un genio de la mezcla. No sé, la verdad que me enorgullece muchísimo el tener algo que esté mezclado por él. Era como una cosa que me... ¿Te apetecía? Sí, me apetecía muchísimo. Y cuando escuchó parte del disco, me dijo que ok. Y nada, me hace muchísima ilusión tener algo de él. Es como... O sea, contentísimo. La verdad, no. Además, como... es una persona muy generosa. Te acercas, sí, a él y sin tener sus conocimientos, y al final él te lo cuenta y consigue que lo entiendas. Sí. Catal, entonces siempre te llevas un aprendizaje cuando estás. Es una cosa increíble. Además, lo hemos hablado antes, que es una persona bastante didáctica. Sí. Es capaz de hacer entender a cualquiera. Sí. Pues a mí es que me ha gustado mucho esta... Me gustaba en el otro EP, pero aquí la verdad es que está muy bien. Muy bien. Aquí me gusta vamos, mucho. O sea, en el nuevo EP... Vamos a hacer un poquito de misión de rescate casi, nunca mejor dicho. Y vamos a traer temas que yo creo que se merecían una segunda oportunidad y pasar un poco el filtro de, pues esto, de la nueva sonoridad que estamos metiendo. Y bueno, esta va a ser una de ellas. Y creo que ha cogido un estoy súper, como súper orgulloso de, en realidad, de esa canción, del tiene un sonido, tiene un sonido curioso. Tiene un sonido curioso que salió un poco de investigar con esos sonidos de guitarra ochentera sin ampli enchufados directamente a una mesa con más chorus del que debería, más delay del que debería y una cantidad de efectos arrolladora que luego resulta que suenan bien. Suenan bien. Pues nació un poco de eso, tratando de aplicar, claro, lo que veníamos hablando antes de esta nueva identidad más rockera. Uh-huh. Y hablando de todo un poco, ¿cómo dices que se llamaba el disco? Bueno, claro. No hemos dicho cómo se llama el disco. Es que creo que no lo he dicho nunca. Aquí no. Aquí seguro que no. Pero, aquí seguro que no. El disco se llama Mi Castillo. Ostras. Todos los temas, ya hemos dicho que hay algunos temas que tal, pero ¿cuántos temas hay nuevos en esos 7 temas? Son todos nuevos menos el que pregunta más. Eso más, ha sido a pillar, ¿eh? Ostras, esta no la había pillado. En realidad hay dos temas, ¿no? Nuevos. O sea, no, dos temas nuevos, no, dos temas rescatados. Ah, sí. No, o sea, los otros 5 son nuevos. Sí. O sea, esto ha sido un poco por, ya que hacíamos un en realidad el EP iba a tener 5 temas. Uh-huh. Lo que pasa es que fuimos rescatando un poquito, pues eso, temas que yo creo que merecían una segunda oportunidad, que también vienen de una evolución de tocarlas en directo, uh-huh, de adaptarlas, pues esta canción, Dejándome Atrás, era un piano y 4 cosas más. Sí. En directo, cuando entra una banda, de repente la rellenamos. La transforman. Sí. Y me parecía como justo meter esa versión, porque es otro tema totalmente distinto, en realidad. Uh-huh. O sea, es prácticamente un tema distinto, vamos. ¿Tú también tocabas el día que tiloneó Edgar a los Medina Zara? No solo tocaba ese día. Te tocó llevar la furgoneta. Ese fue mi primer día. Es que fue su primer día. Su primer día. Ese fue mi primer día. Es que en este programa hay mucho requerío metido. Entonces, a mí me gustaría saber cómo fue. Porque supongo que habría un backstage. Eso fue. Os encontraríais allí con Medina Zara, que son una leyenda. No es que sea el grupo preferido mío. No. Fue en mi época, ahora ya no. Pero sí que es verdad que la aportación al mundo del rock de este país es... Son un icono de, claro, de la música. Son normales. Sí, yo los... O sea, yo hablé muy poco con ellos. Sí, yo me limité más a alucinar con cómo sonaban. Uh-huh. Desde detrás, los veía desde detrás. Que son de los 70. Eso, o sea, el directo lo tienen aprendido. Los discos a lo mejor hoy en día ya no son tan molones, ¿no? Son gente que se han tirado toda la vida encima de un escenario. Entonces, y se nota. Se nota muchísimo. ¿Y tú salisteis contentos de os dejaron luces y sonido? Sí. Es que, no estaba la leyenda urbana esa de que el telonero le putean. Yo creo que tampoco les hacía falta. No les hacía falta, por ¿no? supuesto. Esto fue una propuesta del ayuntamiento. Uh-huh. No sé muy bien cómo funciona en Aluche, pero creo que diferentes asociaciones, si me equivoco, igual estoy tirándome un triple. Bueno. Creo que diferentes asociaciones pueden proponer artistas para tocar en las fiestas. En las fiestas, sí. Y estos artistas actúan como teloneros del artista principal que vaya ese día. Uh-huh. Bueno, pues de alguna forma aparecí allí. O sea, se me llamaron y claro, de repente te llaman, te dicen, eres telonero de Medina Zara. Claro. Te quedas todo loco. Flipando. Pues vamos. Claro, flipando. Y la experiencia, a ver, nosotros yo creo que nunca hemos vuelto a vivir algo así. O sea, fue de... ¿Cuánta gente habría allí? Toda. A mí me dijeron 20.000 Y llovía muchísimo. 20.000 cabezas. Esto me acuerdo que me dijeron. No sé si será verdad, pero vamos. Piensa que. Es un buen escaparate. Hay vídeos por ahí. O sea, yo recuerdo ver un mar de cabezas. O sea, eso nunca lo he vuelto a ver así. Y la experiencia de artistas pro que tuvimos, que eso fue. Yo creo que Paco se llevó una decepción en el siguiente bolo porque caímos en picada, claro. Esto no tiene nada que ver con lo que hemos vivido. Nosotros ya llegamos. Yo firmé otra cosa. Claro. Llegamos allí, producción nos tenía preparado una zona para dejar los coches, nos bajaron como si fuésemos artistas o algo así, enseguida corriendo al backstage, que yo decía, pero si aquí viene a verme mi madre, mi pareja, ¿sabes? O sea, no, nadie más me conoce. Pues... Nos metieron en un camerino que estaba al lado del de ellos y, bueno, había catering, una cosa que no hemos tenido nunca más, yo creo, en la vida. Y la experiencia fue muy flipante, claro, porque cruzarte con estas personas por el pasillo... es decir, que no nos dio tiempo por cómo iba preparado el show a hablar mucho. Uh-huh. Pero claro, el hecho de subirte tú a ese escenario con tanta gente, con los medios que había, porque era una... O sea, lo que queríamos estaba. Claro. Bueno, me acuerdo que fue la primera vez que yo toqué, por ejemplo, con micrófonos inalámbricos, si me puede mover sin cable por ahí. esa gente, la cantidad de luces, no sé, todos los estímulos que puede tener un músico que le va bien, sí, los tuvimos nosotros ese día. Y yo creo que a la gente le moló, ¿eh? O sea, la experiencia fue guay. Y además, sí, fue épico. Además, los rockeros son muy claros. Si algo nos gusta, no, enseguida te lo hacen saber. Yo recuerdo a la gente mover la cabeza. Y lo que decía Paco, que llovió ese día, que alucinas. Okay. O sea, nosotros en la última canción, eso empezó a llover y la gente se quedaba, que era una cosa que a mí me fascinó. La peña con... ¿Hay algún vídeo por ahí? La gente con paraguas, uh-huh, escuchándonos tocar. Terminamos de tocar y cayó la de Dios allí. O sea, eso fue... Madre mía, mi vida. Yo recuerdo tener que correr con el equipo, echando las cosas al coche, no sé cuánto. Y por un momento pensamos, le hemos robado el concierto a Medina Zara. Porque no van a tocar, no claramente. Van a tocar. Y salieron. Pues acabaron saliendo. Los tíos salieron, sí. Y lo dieron todo. Sí, sí, y sí. Se cayó a Luche. Y claro, tumbaron a Luche, por supuesto. Madre y la peña se quedaba, que me parece, o sea, un 10 para Luche. Hombre, o sea, jodido. La peña se quedaba. Porque era gratis, eran las fiestas. Claro, claro, las fiestas de allí, eso era... ¿Cómo no vas a ver a Medina Zara gratis? Sí, sí, sí. Vamos, sí, sí. Que caiga el chuzo de punta. Te lo están poniendo allí, para ti nomás. Sí, sí, sí. Ya te digo. La verdad que sí. Y fue una experiencia, vamos, yo creo que fue la experiencia. Uh-huh. Bueno, yo tengo muy buenos recuerdos. La verdad es que ha sido una de las bandas preferidas y nos gustaba mucho ir a verlo ahí a Legaleo. De hecho, en la grabación de su primer disco en directo estábamos allí, toda la peña. Ya y la sé. Verdad es que tiene un sonido en directo increíble. Sí. A mí los discos me gustan menos, también te lo digo, ¿no? Ganan pero en directo, puede ser, ¿no? Porque... Pero el directo es... Siempre han llevado unos musicazos de escándalo. Y otra cosa que me gustaría recordar, que... Que gracias a ti he visto el vídeo, por fin, de cuando, del post-pandemia, que, madre mía de mi vida, lo que tuvimos que vivir. Pero me parece un temazo. ¿Te mola? El tema lo escribiste tú. Sí, en colaboración con Pablo Ortega, uh-huh, que es un tipo increíble. Trabaja en el técnico del teatro de donde yo vivo, en Valdemoro. Sí, sí. Que es un... tipo también maravilloso, que hace 200.000 cosas. Tengo una gran suerte de rodearme siempre de gente que admiro, que creo que eso es maravilloso. Bueno, pues Pablo es el tipo del teatro, que no solo hace eso, hace 200 cosas. También te puede grabar un videoclip, se junta y te produce un tema. Entonces, esto fue algo que nació de la idea de Pablo de hacer una canción homenaje a las víctimas del COVID. Y bueno, pues fue creciendo en realidad porque me lo propuso, fuimos juntos a su casa, grabamos, bueno, hicimos la canción, grabamos una maqueta y a esto se sumó David Santisteban, que es un productor conocidísimo aquí en España. De hecho, me juego el cuello que todo el mundo ha escuchado alguna canción que ha pasado por sus manos. Sí, porque es productor de India Martínez y... Eso es productor de India Martínez... de Merche, del mundo del flamenco, también sé que ha tocado, uh-huh, un montón. Ha cogido alguna vez también a gente que ha salido Operación Triunfo, toda esta gente. O sea, está muy metido, sí, en esto. Y es un tipo que trabaja muy bien. Pues fuimos a su estudio, grabamos voces, hicimos otros arreglos. Él le dio también su visión desde el punto también más comercial, sabiendo que él estaba enfocado en eso. Fue un aprendizaje saber cómo funcionaba él, uh-huh, en este mundo, que se mueve en ese mundo. Y luego tuvimos la gran suerte de tocarlo en directo en la plaza, cuando todavía no había muchos conciertos, de poder tocarlo allí en directo, en la plaza de Valdemoro. Ajá. Que además recuerdo subirme y ver a la gente, estaban como aislados, tenían como, eran con sillas, sí, claro, era a distancia. Estaba todavía la fue pandemia ahí. Algo como super marciano, pero sí, en realidad sí. Fue muy guay, porque yo creo que era, para mucha gente seguramente, sería la primera vez que escucha música en directo después de salir de sus casas, así que fue muy guay. Y luego muchísima gente me escribió dándome las gracias. No sé, fue algo, la verdad que fue una experiencia súper bonita, súper bonita. La verdad es que pensábamos que íbamos a salir mejor, pero ahí sí. Estamos todavía. Sí, sí, estamos en el proceso. De vez en cuando, parece que ha pasado mucho tiempo, pero no tanto. No tanto. Sí. Y la verdad es que fue duro y bueno, cosas así, pues supongo que a mucha gente les ayudó. Sí. Y la verdad es que a mí me llama mucho la atención porque, claro, te pones a recopilar datos porque yo a ti te conocía bien y hemos hablado muchas cosas, sí. Pero sí que es verdad que al final, por ejemplo, que eres nacido en Vallecas. Sí, por Dios. Y, o sea, y lo llevo por bandera, ¿eh? Sí, sí, sí. Es algo que me enorgullece saber que soy de hoy lo hemos hablado y digo, ¿qué hago? ¿Lo digo o no lo digo? Sí, no, sí, por supuesto. A mí me encanta decirlo. Sí, o sea, sí, claro que sí. Es me parece un barrio increíble, no sé. Yo lo noto, o sea, lo vivo con algo de nostalgia, quizá, en este barrio. Uh-huh. Porque al final, no me dio tiempo. Yo me fui de aquí con 7 años, claro, para Vallecas. Igual que yo, sí, sí. Pero bueno, también de los momentos más bonitos de mi vida, que son mi infancia. Sí, hombre, que te acuerdas, claro, de cosas. Fueron aquí. Entonces, ¿pero dónde vivías exactamente, más o menos? Sí, yo sé que nací en pueblo de Vallecas. Uh-huh. Y luego nos mudamos a Entrevías, eso sí lo sé. Claro, ¿dónde vivo yo? Eso es. Y, de hecho, mis padres son todos de Entrevías, ¿eh? Uh-huh. O sea, mi familia entera es de Entrevías. Uh-huh. Y en algún momento, con 7 años, nos fuimos ya a vivir a Valdemoro. Claro. Bueno. Donde he estado muy a gusto siempre, ¿eh? Quiero, claro, decir, hombre, que no... Pero como tengo ese recuerdo nostálgico, Vallecas me da mucha nostalgia. Bueno, y en realidad, mi familia también, por parte de madre y de padre, pero mi familia por parte de madre, primero ha estado viviendo en Vallecas, y luego sí es verdad que se han pasado a Valdemoro a la mayoría. Claro. Pero que he seguido muy ligado a Valdemoro. De hecho, yo entrenaba aquí. Uh-huh. Yo antes hacía karate. Y yo entrenaba aquí en Vallecas y vivía en Valdemoro. Hasta los 18 he estado así. Uh-huh. Así que... Pues aquí en Vallecas había dos sitios, ¿no? El Yuca y no, claro, sé qué. Había dos gimnasios. De hecho, el Yuca era el gimnasio de mi maestro. Uh-huh. Y luego estaba lleva al Esparta. Al Esparta, ah, vale. Con Nieves, sí, sí. Que era, Nieves era alumna de José, de José María Bulquerque, que es el profesor del Yuca. Entonces, vamos, esto ha sido... De Vallecas. Yo soy de Vallecas también, macho. Me gusta... Está me bien gusta, eso de ser internacional. Que cuando... No sé cómo explicarlo, pero si tenéis algo que os quede por ahí, me gustaría que lo compartierais con nosotros. Y que estoy encantado, que me lo voy a apuntar. ¿Cuándo es el concierto? 25 de julio en Sala Dime Que Me Quieres. Presentación de Mi Castillo. Presentación del disco Mi Castillo. Un disco de pop duro, rock suave. me gusta. Con música de verdad, tocada con gusto. Creo que vamos a currarnos, que eso es una cosa que teníamos que hablar en realidad Paco y yo, que es... que me gustaría hacer un buen show, o sea, me gustaría hacer algo un poco más elaborado, que no, uh-huh, que no se vea una banda tocando simplemente, sino que tú veas, que tengas la sensación de ver un buen artista ahí tocando, y una banda compasada. De que nos conocíamos de antes de tocar. Eso, uh-huh, es. Y invito a todo el mundo que quiera a seguir nuestra música. Yo... Al final soy un artista muy pequeño, muy cercano, porque cualquiera que me quiera escribir, yo qué sé, para preguntarme cualquier cosa, o no sé, estoy encantado de que me digan algo. Al final esto también te impulsa. Todavía respondo a los DMs, daos prisa. Todavía, bueno, respondo a los DMs y no a los WhatsApp. Eso es cierto, eso es bastante cierto. Una cosa que te quería preguntar, tú que te mueves bastante por redes. ¿Tú cuando colgaste el single, qué respuesta notaste ahí en la gente? No a los amigos, que esos a veces, sí, no son la mejor referencia. Yo creo que no estoy todavía en el punto de sacar algo y notar como muchísimo, uh-huh, feedback. A ver, feedback, eso hay se gente llama que feedback. Me ha escrito y me ha dicho que les ha molado mucho, pero sí es verdad que tampoco se me dan bien las redes. No soy una persona no consigo lidiar bien con ellas de alguna forma. Pero bueno, hay que estar muy pendiente, ¿no? Hay que estar muy pendiente, hay que currárselas mucho. Hmm. Siento que tienen ahí un punto de artificial que tampoco me mola mucho. Ya. Pero bueno, también es lo que nos ha tocado jugarla y hay que jugarla. Yo no estoy en el punto, siendo sincero, de que mucha gente me escriba y me diga, no sé qué les ha parecido la canción o tal. Pero bueno, tampoco hago música para que la gente me escriba y me diga. A mí me ayuda, por supuesto, y a todo el mundo nos encanta, claro, sí, que nos digan lo bien que hacemos las cosas, ¿no? Pero bueno, que es algo que yo creo que ya he cumplido con tal de sacar el disco, que ya me parece difícil sacar el disco. Yo todavía no las tengo todas conmigo. Claro. Estoy más que contento. Y si a alguien le gusta y me lo dice, yo encantadísimo. Ya me imagino. Me quedo con el camino, ¿eh? Claro. Sí. Pues chicos, yo no sé qué preguntaros más. Lo tengo clarísimo, que yo he disfrutado mucho este rato. Sí. Yo tener música en directo en el programa, la verdad es que me mola muchísimo. Y creo que luego se nota en el feedback, como dice Edgar, que la gente descarga bastante los programas. Y lo único que quiero es emplazaros para cuando el disco salga, que vengáis por aquí, cuando tengáis un hueco. Y cuenta con y ello. Y que sepáis. Un placer y un honor. Y darte también las gracias a ti, Rafa, de que desde que conociste que yo hacía música, siempre has estado ahí. Es verdad que siempre te he estado como dando casi largas porque no se acaba nunca nada. No, pero yo lo entendía, ¿eh? Los procesos, o sea, esto, quiero decir, cuando tienes un sello discográfico, estás en otra tesitura, pues oye, las cosas a lo mejor pueden ir un poco más rápido. Claro. Pero cuando uno se lo tiene que currar todo, es complicado. Mi compromiso era ese, o sea, era de yo quiero ir, pero no tengo. Pero tú nada. tú también compréndeme que yo no te diera la turra. Porque no, por supuesto. El hombre ahí peleando para yo llegar y decir, ¿y cuándo más tiene por mi supuesto, programa, no. compañero? No, créeme que yo tenía más ganas que tú de Lo sé. Y yo la verdad es que para mí ha sido un lujazo y disfrutar de la música en directo es algo que no se nos tiene que olvidar. Hay alguna cadena por ahí que parece ser que ya quiere volver a recuperar la música en directo, cosa de la cual me alegro. Sí. Y que no lo hemos contado, que eres técnico de sonido, tío. Sí. Y de los buenos, además. Ahora lo intento. O sea, en realidad me dedico a eso. Sí, bueno, estudié eso, yo creo que era una forma de estar cerca de la música. Claro. Y ganar dinero de ello y poder vivir de eso. Sí, así porque que uno al fin y al cabo trabaja para ganar dinero. Luego sí, está lo que uno le gusta hacer y lo que quiere hacer en realidad, ¿no? Así y es lo que nos toca. Sí, nada, darte las gracias. Eso, a vosotros siempre. Yo lo he pasado muy bien, ¿eh? Y tenéis un proyecto súper bonito. Que eso te lo. Es algo, bueno, aquí estamos. Es algo seguimos peleando con los estamentos oficiales. Eso, ya te bueno. he contado. Estamos aquí en pelea continua con la comunidad, con el ayuntamiento. Pero bueno, ahí vamos tirando y de momento tenemos nuestro espacio y lo defendemos a capa y espada. Y tenemos una buena programación. Hay un montón de programas bastante interesantes. Lo que más funciona es la música, no cabe duda, pero también hay programas implicados socialmente que cuentan cosas y está bien. Qué guay. Que muchísimas gracias. Muchísimas en nombre gracias de Agora Sol y en nombre de Salto al Vacío y el mío, por supuesto. Yo creo que vamos a despedir con el single, ¿no? Venga, ¿no os parece? Vamos a tope. Es lo suyo. Porque yo creo que ya poco nos queda. Vamos. Gracias. Gracias a vos dos. Un abrazo. Se sienta de coraje. Eres de esa gente que endulza el viaje. No hay una tormenta que te atrape. Eres indestructible. Llevas buen blindaje. Y si alguna vez ya no puedes ver más allá del humo que causan las dudas, tú dame tiempo y ven, te daré 100%, sin saber siquiera si estaré a la altura. Y sigo sin saber, no sé cómo lo haces, eres la capitana. Las dudas sé cómo